Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, por estar acá. Disculpen la demora, aquí se nos, entre la instalación técnica y que llegamos un poquito tarde. Pero bueno, un gusto estar acá. Ya es nuestra última sesión del curso. Y bueno, la intención era pues, cerrar con broche de oro con aquí el queridísimo y compañero Elías. Decirles un poquito que la intención de la sesión de hoy va a ser... Bueno, tenemos agua. La intención va a ser pues, tener este espacio con Elías, poder tener, escucharlo y luego tener un diálogo con él. Y a partir de eso, después hacemos un espacio de preguntas y respuestas. Luego podemos tomar un pequeño descanso y luego hacemos una pequeña evaluación del curso, ¿no? Y ya con eso ya cerramos. Para los que están acá, que sí pudieron venir, acá hay algo de café y comida y demás. Entonces, nos podemos hacer esa última parte con parte de cosas más convivial. Y bueno, aprovechando que está Elías acá, nada más voy a decir algunas palabras de Elías. Pues Elías es un amigo de hace unos cuantos años. Hemos sido ya colaboradores en varios textos escritos, en un libro también sobre Gustavo Esteva, que también está acá disponible en Bajo Tierra. Es que pone el comercial. Y bueno, pues Elías, además de ser coautor, amigo y pues, cómplice en muchas de estas cosas, también es, bueno, es maestro en mística, es autor de, ya no sé cuántos libros llevas, querido, pero más de 7, al menos contado yo, en temas, ¿no? Hablando mucho de Gustavo Esteva, Iván Illich, y los... ¿Vale? Desde que naciste. Dice Gise que desde que naciste estás escribiendo. Y bueno, pues nada, un gusto de verdad tenerte por acá, querido. Y un poco la intención de hoy era precisamente hablar como esta discusión de la esperanza, ¿no? Tal vez a lo largo del curso es una palabra que ha surgido, que hemos estado tratando de tejer, de repensar con varias y varios de los que nos acompañaron acá a discutir. La intención será, pues ahora... con Elías tratar de irlo tejiendo también con su propio pensar y su sentir, ¿no? Y pues eso, querido, te paso la palabra y tú adelante. Muchísimas gracias, Carlos, Guise, y bueno, los compas por allá, en Volcana, en Bajo Tierra. Un gusto también verles, por lo menos aquí los nombres a quienes se van conectando. Pues bueno, antes que nada, eso, agradecer el espacio. En segundo lugar, pues disculparme que no haya podido estar presencial. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara y aunque, pues bueno, sí trato de estar presente en estos espacios, no hace mucho regresé, estaba fuera del país, entonces ando todavía con el jet lag y esas cosas, entonces pues se me dificultaba mucho pensar en otro viaje en este momento, ¿no? Entonces agradezco también la disponibilidad de poder pues compartir con ustedes en el ámbito virtual. Pues bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy es el tema de la esperanza. Y pues lo que voy a hacer a continuación es compartir pantalla y hice un PowerPoint para ir acompañando esta presentación. Y entonces tengo entendido, pues yo me echaré mi rollo un ratito y después pues abrimos a preguntas, comentarios y vamos tejiendo ahora sí que la palabra. No va a ser una presentación exhaustiva, son simplemente algunas líneas, ¿no? El foco, porque según pues yo he seguido un poco las grabaciones de este curso y algunas de las personas que les exponieron pues también son compañeras, amigas, amigos pues de lucha o de pensamientos desde hace ya algún tiempo, entonces más o menos tengo un bagaje de que pudieron haber estado trabajando. Si algo suena repetitivo, pues una disculpa de antemano, pero espero pues, aportar un poco a todo el proceso que ustedes han estado llevando. Bien, pues voy a compartir pantalla. Y denme... ¿Ahí sí lo ven con pantalla completa? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, pues bueno, yo titulé pues ahora sí que esta presentación así, La esperanza como fuerza social, y vamos a dar inicio. Antes que nada, pues, bueno, Carlos se adelantó con la promoción, ¿no? De los textos. Yo quiero, pues, decirles que mucho de lo que aquí voy a compartir, pueden, si ustedes tienen el interés de profundizar un poco más en estos temas, pues yo les recomendaría estas tres fuentes. El primero, el libro que ustedes vean como azul, titulado Religarnos, más allá del monopolio de la religión, de Editorial Kairos. Ese es un libro mío, donde básicamente diría ahí es donde yo vierto toda esta reflexión y todo el argumento más complejo y como pueden ver, en un diálogo con el ámbito también de lo político, lo social, lo espiritual, místico, religioso, lo social, lo económico. Y bueno, es un libro, Carlos por ahí ya lo conoce, algo complejo, pero pues mucho de lo que aquí voy a contar va a salir de este texto. Entonces, pues bueno, ahí hay una recomendación. El libro del medio, pues es el texto que Carlos ya les había mencionado, Gustavo Esteva, Vida y obra de un intelectual público desprofesionalizado. También mucho de lo que aquí voy a compartir, pues viene de la experiencia y las conversaciones con Gustavo. Este libro, pues lo escribimos Carlos y yo a partir de entrevistas que le realizamos a Gustavo. Y finalmente, y de reciente publicación, La Fuerza Social de la Esperanza, es una antología de Gustavo Esteva, publicada en Claxo. Este, pues lo pueden conseguir y ya próximamente va a estar también en formato físico, en papel. Es una antología, pues casi de 50 años de trabajo sobre temas de desescolarización, crítica al desarrollo, interculturalidad, zapatismo, movimientos sociales, Oaxaca, etcétera, de Gustavo. Y bueno, creo que también el mismo título lo refleja, el papel que tiene la esperanza dentro de este argumento. Cabe recalcar que todo lo que diré a continuación, pues son, como decía yo, atisbos, pistas, claves, pero que como estamos hablando con palabras y terminologías que son equívocas en sí mismas, como el propio concepto de esperanza, quiero también aclarar que pues no es mi intención que se casen con lo que nosotros o yo entiendo por esperanza en esta exposición. Repito, es una palabra, tiene muchos significados, aquí la vamos a entender en un sentido y si no sirve, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues deséchenlo y seguimos pensando. Quisiera iniciar ahora sí con un poco de estado de la cuestión. Les decía, a lo mejor ustedes ya pues lo tienen muy claro esto, en primer lugar, porque creo que todas y todos quienes estamos aquí lo experimentamos, somos personas que de alguna manera nos encontramos cercanos, no solamente a la reflexión, sino también en la acción, en el compromiso y en la toma de conciencia, por decirlo así, tanto personal como colectiva, y el hacer algo al respecto frente a estas realidades, ¿no? La crisis civilizatoria, el colapso planetario y la incertidumbre radical. Pero a lo mejor también lo tiene muy claro, porque tengo entendido y según revisé un poco también las sesiones anteriores, pues es algo que ustedes ya de alguna manera estuvieron abordando en las primeras sesiones con Carlos y demás, ¿no? Entonces, no me quiero repetir mucho, pero es de donde estamos partiendo, ¿no? Es decir, nos encontramos ante el fin de una era, en una crisis civilizatoria, estamos ante el final de, pues, una manera de comprender, de pensar, de concebir la realidad misma en todas sus dimensiones, que lamentablemente por los abusos, exageraciones y las propias contradicciones, contraproductividades de este sistema, que va más allá de que sean meramente ideas, ¿no? Sino que se trata de modos materiales de vida muy, muy específicos, de organización de los cuerpos, de las emociones, de la realidad material, etcétera. Esto pues ha ido provocando lo que ya sabemos, ¿no? Estamos en medio de un colapso, ¿no? Ya básicamente en muchos ámbitos lo vemos presente. El clima ya no existe, ¿no? Lo que existe ahora, pues quién sabe cómo le vayamos a llamar, pero esa noción de que más o menos, digamos, sabíamos cuándo sembrar, cuándo cosechar, sabíamos cuándo iba a llover, etcétera, pues bueno, eso ya no existe, ¿no? Y pues lo que tenemos enfrente, pues también son lugares donde antes hacía mucho calor, ahora hace frío, lugares donde hacía frío, ahora hace calor, ¿no? Y si le sumamos además el colapso de orden socioeconómico y político, pues está todavía más alarmante, ¿no? Ustedes quizás lo conocen mejor que yo, ¿no? Toda la situación que sucede, ¿no? En las comunidades, los extractivismos, también, pues, digamos, el ambiente político en América Latina, en este momento Venezuela, etcétera. Y todas las grandes certezas que durante tantas décadas, falsas o verdaderas, ¿no? Pero por lo menos mucho tiempo se creyeron, ¿no? Certezas que hoy caen por su propio peso y que nos envuelven en una incertidumbre radical, ¿no? Hoy por hoy, quien sepa qué va a pasar, pues a lo mejor es porque le hace falta algo de información y en realidad incluso, digamos, quienes están o quienes han sostenido históricamente la hegemonía de este sistema del capitalismo, pues ni siquiera quienes están al frente saben qué va a pasar y qué están haciendo, ¿no? Eso es quizás lo que lo hace también más peligroso. Yo considero, ¿no? Por eso pongo esta imagen que, bueno, quién sabe quiénes sean estas personas, pero por ahí me la encontré. Creo que el porvenir está en disputa. Creo que en el momento en el que nos encontramos es una suerte de que se quebró el asunto. Todavía no está claro qué va a pasar. Hay muchas fuerzas que están jalando hacia distintas direcciones. Por eso utilizo esta metáfora del jalar la cuerda, pero en este esquema de las cuatro, ¿no? En donde hay distintas fuerzas jalando cada una por su lado, queriendo crear la nueva hegemonía, ¿no? Entre el colapso del capitalismo, lo que está surgiendo, pues son dinámicas de extractivismo cada vez más rapaces, cada vez más violentos, sistemas también de la era de los sistemas que hablaba Iván Illich, que la recuperaremos en su momento, espacios, repito, donde hay mucho jaloneo, incluso en las mismas cúspides, el regreso de extremas derechas, pues que básicamente son neofascismos, pero también, digamos, izquierdas entre comillas, ¿no? Que parecen ser más de lo mismo, desde abajo, muchos y distintas voces, aquí, pues, digamos, sin estar juzgando de positivo o negativo, ¿no? El asunto es que ahorita estamos en un momento en donde se cayeron los grandes relatos y pues está en boga a ver cuál se impone, ¿no? Un poco la apuesta, digamos, de lo que sería esta narrativa es que no se imponga ninguno, ¿no? Sino que justamente ya dé finalmente cabida al pluriverso, pero eso ya, digamos, es otra cuestión. En este momento, pues más bien está el jaloneo de a ver quién grita más fuerte, ¿no? Tanto gritos que a lo mejor podríamos compartir y que podríamos estar de acuerdo, con los que no podríamos estar de acuerdo, pero en el ámbito del estado de cosas, todos y todas están gritando, ¿no? Para ver quién se hace escuchar. Y ante eso surge la gran pregunta, ¿no? De si hay esperanza, ¿no? Que es lo que de pronto muchas veces después a quienes estamos de pronto demasiado cómodos describiendo el horror, ¿no? Me encuentro dentro de ellos y de pronto Carlos me ha criticado eso, ¿no? Que yo de pronto me gusta dedicar mucho tiempo a estar describiendo el horror, hay una suerte también de morbo ante eso. La gran pregunta de si hay esperanza, ¿no? Inmediatamente, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué puede pasar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quiénes nos juntamos? ¿Quién tiene alguna respuesta ante estas incógnitas? Pues bueno, esa creo que es la pregunta que de alguna manera también nos está convocando en un asunto de la esperanza, ¿no? Hay esperanza. Y bueno, ante esto de hay esperanza, pues aquí yo quiero empezar distinguiendo, por eso les decía, el concepto de esperanza que vamos aquí más bien a abrazar y a explicar a otros conceptos de esperanza que podrían estar utilizándose, ¿no? Y aquí solo pongo tres ejemplos, repito. En este momento sin juzgar, sin estar evaluando, pero sí dejo claro que no me estoy refiriendo a este tipo de narrativas de esperanza, ¿no? Cuestiones más de orden, que ahorita lo mencionaré en adelante, de la ingeniería social o cosas por el estilo, pero lo que está claro es que incluso estas narrativas pues reconocen de que lo que nos hace falta es esperanza, ¿no? El problema es que están entendiendo esperanza. Más bien en el ámbito de la expectativa, que ahorita es lo que voy a explicar en su momento, ¿no? Pero sí, María, me hace importante como recalcar que esto de la esperanza es un término equívoco, hay muchas acepciones, más si lo estamos hablando en el ámbito del colapso civilizatorio, de la crisis actual, pues sí hay muchas narrativas, ¿no? De nuevos mesías, de sistemas políticos que van a traer la respuesta, de. Ah, perdón, pensé que había una pregunta. Pues eso, ¿no? Hay como mucha de narrativas que buscan, digamos, poner la bandera de la esperanza, pero desde otro paradigma, ¿no? Que no es el que aquí vamos a presentar. Entonces yo les decía que a lo mejor esa esperanza, ¿no? De las imágenes anteriores correspondía un poco más bien a la expectativa, ¿no? Y esta diferencia entre expectativa y esperanza está presente, y si alguien quisiera profundizar un poco en el argumento, les recomiendo ir al texto de La sociedad desescolarizada de Iván Illich, particularmente al penúltimo capítulo que se titula Renacimiento del hombre epimeteico. Ahorita vamos a explicar un poquito qué es eso, donde Iván aborda un poquito lo que él entiende como expectativa y cuál sería frente a la expectativa la esperanza. Repito, pues esto es una manera de entender las palabras. Vamos a tratar de ver a qué se refiere Iván con esto y ver si nos hace sentido, ¿no? Pero a mí lo que me sea más interesante, pues es esta diferencia, ¿no? Que esta diferencia entre la expectativa y la esperanza como dos lógicas distintas es lo que permite también, a la larga, comprender dos modos de acción política muy diferentes, ¿no? Y eso es lo que queremos explorar también. Ahora, Gustavo Esteva ponía un ejemplo, ¿no? Para distinguir la expectativa de la esperanza, que era la diferencia entre un nacimiento moderno y un nacimiento zapoteco. Con esto no quiero, digamos, o sea, esto es una metáfora, no es como criticar ningún nacimiento que tenga por, hay gente que lo prefiere así, o que las circunstancias obligan a, pues, un nacimiento de corte cesárea, hospital, medicalizado, etcétera, perfecto, ni tampoco es idealizar el nacimiento con parteras en un sentido tradicional. A veces más bien lo mixto funciona para otras personas. Aquí es simplemente como una metáfora que las imágenes, no se trata de romantizar nada ni nada, pero las imágenes sirven para explicar el asunto, ¿no? En el nacimiento moderno, lo que acontece es la lógica de la expectativa. ¿En qué sentido? Bueno, en un nacimiento moderno o hipermoderno, ¿no? En países como en México, pues básicamente accesible a muy pocas personas. Pero por eso les digo, es como la exageración o el colmo de, ¿no? Todo esto que ahora de pronto se ve, ¿no? En redes sociales, en donde ya pues se sabe el sexo del bebé desde antes, y entonces se hace la fiesta, que no sé qué, y entonces ya se le tiene el nombre de antemano y se hace la lista de qué nombre va a tener, e incluso ya se imaginan incluso quien tiene, repito, esto es más en países del norte y tienen mucho dinero, pues con ingeniería genética o como se llame, pues qué color de ojos quiere que tenga su niño o niña, lo que sea, y si tiene algún, si ya de antemano se sabe que viene con algún tipo pues de circunstancia biológica y desde antes se puede modificar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya se le arregla el cuarto desde antes, digamos, se planea y se agenda un día y horario específico para tener el nacimiento, a lo mejor porque ese día en particular es representativo, es significativo para la madre, lo que sea, y se aparta el quirófano, ta, ta, ta, ta, y todo está, digamos, planeado, y si todo sale de acuerdo a la planificación, a la receta, pues vamos a tener el resultado, ¿no? El niño con los ojos del color que queríamos, con el nombre tal, ta, ta, ta, ta, ta. Va a salir el producto tal cual lo planeamos, ¿no? La esperanza, por otro lado, se asemeja más al nacimiento zapoteco, yo diría, pues en muchos sentidos, a un nacimiento de cualquier comunidad, digamos, premoderna antes de la lógica imperante de la expectativa, ¿no? Pero Gustavo solía contar, repito, no es esto que acontezca en todas las comunidades, y cada vez pues, más permeadas por la ciudad y demás, pero esta noción de que cuando una mujer está embarazada, ¿no? En algunos o en la antigüedad de las comunidades, nadie decía nada, ¿no? No era ni se le felicitaba, ni esto, ni aquello, nada. O sea, no cambiaba mucho el asunto, ¿no? El vientre iba creciendo, no se hacían fiestas, no se empezaba a pensar en el nombre, la ropa del bebé, etcétera, porque algo estaba esperando, algo iba a pasar, no sabían qué, podía perder el bebé, podía morir la madre en el parto. Etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas podían pasar, simplemente se estaba esperando, estaba en la apertura de un acontecimiento que, ni si, que no se sabía exactamente qué iba a ser, ¿no? Y entonces, si todo, digamos, salía y el bebé nacía, entonces se le da un nombre, y ese nombre, si la cría responde, pues entonces se queda. Pero si no responde positivamente, es decir, si no hace un gesto, si simplemente no hay como esa afinidad, se cambia el nombre hasta que, pues, el bebé reacciona positivamente al nombre y el nombre se le queda, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos muy distintos en algo, pues, digamos, particular de la vida humana, que es el nacimiento, y que es una mismo, digamos, un mismo acontecimiento, ¿no? El nacimiento, pero vivido desde dos lógicas radicalmente distintas y diría hasta opuestas, ¿no? El de la expectativa y el de la esperanza, ¿no? Sigamos profundizando. Ahora, esto no significa que la expectativa sea inútil, ¿no? Yo pongo el ejemplo chusco, lúdico, si ustedes quieren, ¿no? Pero a ver si ayuda a ejemplificar el asunto. Tenemos una receta de pastel de chocolate sencillo, dice, ¿no? Estos son los ingredientes, este es el modo de preparación, y bueno, sigue el papel de la letra y entonces, pues, tiene que salir un pastel de chocolate, ¿no? Si yo hago todo eso, ¿no? Y entonces después de 50 minutos, que dice ahí, listo en 50 minutos, yo abro el horno y resulta que encuentro un pay de limón, pues me saco de onda, ¿no? O sea, algo no salió bien o qué está pasando, ¿no? Repito, esto es como un ejemplo bastante chusco, ¿no? Bastante, si quieren, pues lúdico, simplón, pero por un lado representa, ¿no? La lógica de la expectativa. A ver, o sea, tengo una receta, tengo unos argumentos, tengo unos cálculos, ¿no? Y entonces, ¿para qué salga eso, no? Y si sale otra cosa, pues, ¿qué pasó? En la vida cotidiana, pues bueno, por supuesto que hay que tener expectativas en este sentido de la palabra, en lo cotidiano inmediato, ¿no? No sé, si voy a cruzar la calle, pues está bien esperarme y tener la expectativa, ojalá que en el semáforo rojo los carros se detengan, y si no, pues yo también sé, o sea, esas cosas, pues bueno, no las quitamos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo más hondo, algo más profundo que el ejemplo del pastel, ¿no? Pero solamente para seguir ejemplificando. Iván Illich, para hablar también de la expectativa y de todo esto en lo que les decía, que es lo del hombre epimeteico, él va a hacer una crítica a lo que entiende por el ethos prometeico. Acuérdense ustedes el mito de Prometeo, el dador del fuego, que era Prometeo, este suerte de semidios, este héroe en la mitología griega, que le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a la humanidad, ¿no? Y entonces, fíjense qué interesante, la modernidad va a leer este mito básicamente como su bandera, ¿no? Este mito me representa la modernidad, esta destrucción de la dependencia de la humanidad frente a, en este caso, los dioses, pero que los dioses van a representar, pues, el mundo de la naturaleza, los poderes más allá de la humanidad, todo aquello de lo cual la humanidad no tiene control, y lo que hace la ciencia moderna, o lo que intenta hacer desde Descartes, Francis Bacon y toda la narrativa, es entender la naturaleza para poder manipularla a beneficio del ser humano, ¿no? Y entonces, dice Iván Illich, este ethos prometeico ha eclipsado actualmente la esperanza, y la supervivencia de la raza humana depende de que descubra la esperanza como fuerza social, ¿no? Hay que redescubrir la esperanza como fuerza social. ¿Qué significa eso? Pero antes detengámonos un poco más en Prometeo, ¿no? Prometeo, repito, como este ejemplo, esta imagen de la modernidad, que además, bueno, puse esta foto también porque también tiene como toda esta raigambre patriarcal, ¿no? De fuerza, de poderío, de conquista, ¿no? Ustedes saben cómo acaba Prometeo en el mito, ¿no? Y es que los mitos griegos, como muchos otros, lo que intentan advertir es en contra de la ibris, ¿no? De la desproporción. Y es que claro que todo mito tiene distintas lecturas, pero la lectura de la modernidad hace de Prometeo se queda en este Prometeo, ¿no? Se crea en el Prometeo triunfante, repito, bastante masculino, fuerte, del poder, etcétera, y olvida la advertencia, ¿no? O sea, olvida qué pasa, ¿no? O incluso lo recupera como, digamos, subrayando la maldad de los dioses, subrayando la maldad de la dependencia al ritmo natural de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y más bien, pues lo que el mito intenta, o sea, desde otra lectura, lo que el mito intenta expresar es aguas, ¿no? Cuidado con la desproporción, ¿no? Cuidado con humanidad, creerte el centro del asunto, quererlo conquistar todo, ¿no? Lo que hoy le llamaríamos capitaloceno y no tanto antropoceno, como ya seguramente ustedes vieron, no es tanto culpa de la humanidad, ¿no? Sino de este sistema que está caracterizado por cierto modo de producción, cierta narrativa cultural, racista, misógina, etcétera, ¿no? Pero que, pues de alguna manera, ha ido conquistando y permeando esta civilización. Y entonces este ethos prometeico, es decir, esta conquista, esta planeación, esta expectativa, ha ido eclipsando la esperanza y nos ha llevado a la crisis que actualmente estamos experimentando. Y la supervivencia, dice Iván Illich, va a radicar en si descubrimos o redescubrimos la esperanza como una fuerza social. Para esto, habría que empezar cambiando la manera de cambiar, por decirlo en estos términos. Es la pregunta de qué hacer, ¿no? Y quizás es la misma pregunta que anteriormente mencionábamos como si hay o no hay esperanza. Es lo mismo, hay esperanza, ¿qué hacemos? Y quizás el problema está en esa impronta del hacer, ¿no? Que es muy moderna, es muy prometeica, ¿no? Y que además está permeada también por toda esta lógica de la expectativa, porque en buena medida muchos de nuestros discursos, para bien o para mal, o sea, o digo, estas prácticas, praxis, teorías críticas, activismos, etcétera, están todavía muy permeadas de esta impronta moderna, ¿no? De la transformación, del cambio, de la expectativa, ¿no? Y entonces estamos ante un imperativo de cambiar nuestra manera de hacer, ¿no? En el hacer mismo, del hacer humano, y particularmente del, por decirlo así, del hacer revolución, ¿no? Si así lo que ustedes lo quieren llamar, ¿no? Del organizarse política y socialmente. ¿Por qué? Porque hemos venido, tanto desde arriba como desde abajo, en muchas ocasiones, llevando como bandera o lógica la ingeniería social, ¿no? Es decir, pues eso, la expectativa de si esto o lo esto, y ahora votamos por tal persona, y ahora invertimos acá, y entonces hacemos esta marcha, y luego ta, ta, ta, ¿no? Mucha ingeniería social todavía presente en muchas de nuestras acciones. Arriba, sin lugar a dudas, esa es la lógica del arriba siempre. La ingeniería social es la lógica propia del arriba, ¿no? Es del capital, del Estado, siempre es la ingeniería social. No tienen otra lógica, ¿no? Sin embargo, desde abajo, en las comunidades, los pueblos, muchas veces existe la tentación porque queremos jugar en la misma liga, jugar el mismo juego, porque pensamos que es el único juego posible, que es el único discurso, es la única narrativa existente y tenemos que entrarle a las mismas categorías, tenemos que entrarle a las mismas políticas, tenemos que ganarlas nosotros, tenemos que tomar el Estado para cambiar las cosas, tenemos que hacer nuestros modos de producción capitalista, pero economía solidaria, ta, ta, ta, ta, ta. Y, digamos, seguimos en la lógica de la ingeniería social. Leopold Kohr, alguien que personalmente admiro mucho, que tiene un libro que se llama El colapso de las naciones, maestro Iván Illich, él va a ser quien empieza a hablar de lo que se conoce como la morfología social o la cuestión social del tamaño. Leopold Kohr menciona que el asunto es mera física, es mera cuestión de tamaño. Ahí donde algo anda mal, dice Kohr, es porque algo está demasiado grande. No se trata de tema de moral, no se trata de cuestiones de quién sube a la silla presidencial. El problema es la silla presidencial, porque así como un elefante que mida 30 centímetros implota o las patas de una araña que mida 30 metros se van a quebrar, porque todo lo que es en la realidad es proporcional, el ojo humano ve porque es proporcional a la luz, nuestros oídos escuchan porque son proporcionales a la onda de sonido que podemos escuchar, o sea, y a través de ahí podemos comunicarnos. Todo siempre lo que es proporcional. Cuando algo se sale de su proporción, simplemente quiebra. Y lo que acontece con este sistema es que ha perdido totalmente la proporción, ha perdido totalmente la advertencia en contra de la ibris, y entonces lo que ha sucedido es eso, el dominio de la ibris, de la desproporción y el desorden del tamaño, de tal manera que muchas veces, queriendo nosotros, nosotras, de los movimientos sociales, etcétera, hacer cambios, queremos entrarle en la misma lógica y acumulamos la misma fuerza de poder y por definición, no por moral, no porque seamos buenos o mejores o peores que nadie, vamos a aplastar. Por definición, un cuerpo con tanto peso con X número de masa provoca un efecto gravitatorio y eso no es cuestión de si esa masa es buena o es mala, si es marxista o no es marxista, eso no le importa al tema de la masa, ¿no? O del peso o de la gravedad. Eso es una cuestión de que hay un tamaño crítico del poder y después de esa acumulación de poder va a aplastar, independientemente, repito, de la ideología política, religiosa, social, feminista que ustedes quieran, acumulando X masa de poder, va a aplastar, ¿no? Y eso es importantísimo porque entonces muchas de nuestras narrativas se miden con las mismas tabla de medidas que los poderes de arriba que aplastan, no tanto por su malignidad o su malicia, lo que sea, sino por su acumulación de poder. Y muchas veces queremos acumular el mismo nivel de poder y terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, participamos en el principio de escasez, es decir, nos hace falta poder, nos hace falta algo. El principio de escasez es básicamente el pilar fundamental de la economía moderna, ¿no? Porque la economía moderna se crea a partir de la noción de que existen bienes escasos para repartirse en deseos infinitos y hay que saber cómo administrar eso. Entonces se crea la ciencia económica, que tiene que ser racional, etcétera, etcétera. Ustedes conocen ese cuento. Y cuando entramos en esta lógica de tenemos que jugar en las ligas del poder, entonces, pues entramos al principio de escasez, economizamos el movimiento social y terminamos burocratizándolo, jerarquizándolo, creando liderazgos muchas veces, pues eso, jerárquicos, verticales aplastantes, etcétera, ¿no? Y además, pues también hay una suerte de demasiada fe en el cambio, ¿no? Demasiada fe en lo que podemos como seres humanos, cuando, pues bueno, también puede haber otras dimensiones de lo real que también podrían estar coparticipando digamos, en todo eso, incluyendo la propia Tierra, ¿no? El propio planeta. Vamos a recuperar esta frase de Havel, un político, dramaturgo, literato checo, que dice: la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, es entender que ese algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Esta frase, que Gustavo Esteva la va a recuperar constantemente y que de alguna manera es de donde podríamos leer qué es eso que Iván Ilich decía, recuperar la esperanza como fuerza social, es esto, ¿no? Es cambiar la lógica de la esperanza, no entenderla como la expectativa. La expectativa sí es la convicción de que algo va a salir como lo planeé. Vuelvo al ejemplo del pastel de chocolate, ¿no? Si yo meto todos los ingredientes en el horno para un pastel de chocolate y no sale, pues bueno, ¿qué onda con eso, no? Eso no es la esperanza, ¿no? La esperanza, por lo menos en esta terminología que estamos proponiendo, es entender que ese algo que estamos haciendo tiene sentido, no por qué va a resultar, sino por el mero hecho de hacer. Tiene sentido hacer. Y entonces lo seguimos haciendo. A este asunto, yo le llamo, y lo he trabajado en este libro que les decía de religarnos más allá del monopolio de la religión, como el despertar esperanza. ¿Qué es esto? ¿No? Vivimos en una suerte de ensoñación de las certezas modernas, estos sueños ajenos, el American Dream, llámenle como quieran. Sueños que son maquinados, fabricados por otros, por otras, ¿no? De que si tenemos que tener un título universitario, tenemos que hablar inglés, tenemos que, o sea, son sueños impuestos, ¿no? Por categorías de lo que es vivir bien, muchas veces que son ajenos a nuestras culturas, a nuestros territorios, a nuestros modos de sentir y pensar en la realidad, pero que pues han sido introyectados, impuestos a través de la educación y la televisión y lo que ustedes quieran, ¿no? Las instituciones modernas, y vivimos como una suerte de ensoñación, ¿no? Estamos como, pues sí, como ahí metidos, ¿no? Como en una terapia de hipnosis, ¿no? En esta suerte de certezas modernas, ¿no? Ahora, ponía el ejemplo, ¿no? La familia norteamericana, uno de estos sueños que no son ajenos y que desde los 50 vienen aquí imponiéndose. Ahora, en algún momento estas certezas se tumban, se derrumban, se caen por su propio peso, ¿no? Ahorita vamos a explorar un poco más eso. Pongo yo el ejemplo de la pandemia. Para mí la pandemia fue una oportunidad perdida de que de manera más generalizada se cayeran ciertas certezas, pero que son falsas certezas, ¿no? O sea, nuestro pleito con estas certezas es que son falsas, ¿no? O sea, no es que las haya creado fulana o fulano, no es porque sean de un color o de otra, es que simplemente no son reales, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, sobre todo en los países del norte, ¿no? Pero había como esta noción, una suerte de confianza, de fe en el sistema hospitalario. En realidad, la pandemia fue una crisis del sistema hospitalario, no fue porque ay, los gobiernos que están preocupados están por la gente. No, no, no. Es porque no querían que colapsaran los hospitales, etcétera, ¿no? Porque eso es una de las grandes certezas, ¿no? Si tú, ¿no? Si tú estudias y sacas tus títulos y consigues trabajo y pagas un seguro y entonces esto, y cuando llegues a viejo, a vieja, vas a tener tu hospitalización y cuando te enfermes te curas y bla, bla, bla. Todo eso, de pronto, pues se cayó por su propio peso, ¿no? Vimos lo endeble que son esas grandes certezas y que son como grandes castillos de papel que en realidad pues no tienen cimiento de ningún tipo sólido y se derrumban. Cuando se derrumban, por un motivo u otro, caemos en la cuenta, ¿no? Como decimos aquí, pues nos cae el 20, ¿no? Nos cae el 20. Acontece una suerte de despertar, ¿no? Nos damos cuenta. Y este darse cuenta, repito, va más allá de un mero, ¿cómo decirlo? No es una constatación intelectual, ¿no? No es de orden, leí este libro y ahora entiendo. Es algo mucho más visceral, carnal, corporal, vivencial, existencial. Es que de pronto te caiga el 20 de que todo ese mundo, pues es pura parafernalia, ¿no? Es una de estas bebidas con muchas burbujas y muy poco líquido, ¿no? Y entonces como que despertamos de esa ensoñación y decimos, si le sigo dejando mi vida a este sueño que me es ajeno, que no lo soñé yo, pues mi horizonte de vida pues no va para ningún lado, ¿no? Y entonces no hay ya vuelta atrás. Ya nos podemos hacer mensos o mensas ante eso, ¿no? Podemos vivir una contradicción interna, podemos no descubrir o no encontrar un grupo, no encontrar un lugar donde socializar y colectivizar este descontento, este sinsabor, estas ganas de transformar las cosas. Puede ser que no lo encontremos y que nos obliguemos a mantenernos pues en el estado social en el que estamos. Pero ya no vamos a estar igual, ¿no? Y ya no vamos a ver la realidad igual, ¿no? Pero, pues, la apuesta es a que no nos quedemos ahí. O no solamente eso, es, aquí no estamos tratando de inventar el hilo negro, sino es decir, es que la gente no se queda allí. Y ahí es donde surge la esperanza. O podemos volvernos a adormilarnos o hacer algo al respecto, ¿no? Y aquí entonces, cuando cae este 20, ¿no? Que hay personas que les caen o grupos que les caen muy pronto, otros muy tarde o lo que ustedes quieran, ¿no? El asunto es que de aquí surge la organización o el arte de organizar la esperanza, ¿no? De esta caída en cuenta de que hay que volver a tomar la vida en nuestras propias manos, que ya no podemos seguir viviendo sueños ajenos, fabricados, constituidos por instituciones que muchas veces están en China o en otro lado, y volver a vivir la vida, ¿no? Esto es lo que creo que han estado haciendo los pueblos, pues desde hace muchas, muchas generaciones, ¿no? Colectivos y movimientos sociales. Aquí solo es un intento de descripción del asunto, ¿no? Pero también una suerte de invitación para quienes todavía podemos, digamos, movilizar esto. Ahora, en este sentido, ¿no? Cuando caemos en la cuenta, cuando las certezas se caen, cuando vemos que ese mundo, pues más bien es una constante círculo vicioso de destrucción de la vida y queremos poner la vida en el centro porque queremos vivir nuestra vida en nuestros cuerpos, nuestra vida en nuestras lenguas, nuestra vida en nuestros territorios, con nuestra gente, entonces comenzamos a pensar qué hay que hacer. Y no se puede hacer de manera individual, esto siempre tiene que ser comunitariamente, colectivamente, ¿no? Pero no necesariamente con la esperando un resultado, con la expectativa de un resultado. Por supuesto, en este asunto puede haber expectativas concretas, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, construir un centro comunitario y entonces nos organizamos y tenemos la expectativa de que salga a flote el proyecto, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? En el fondo, fondo, fondo, lo que mantiene esas expectativas concretas, específicas y puntuales es una esperanza más de fondo, que esa esperanza no es a que algo resulte concretamente, sino que seguimos haciendo esto porque tiene sentido hacerlo, ¿no? Porque al hacerlo colectivamente, generamos además sentido, ¿no? Y comenzamos a vivir los propios sueños, ya no los sueños ajenos, sino los sueños nuestros, ¿no? Y que son diversos, no solo entre personas, sino también entre entramados comunitarios diferentes, que no son repetibles, que no son lo mismo aquí que en Madagascar, que en Mongolia, que en algún país africano, que no es lo mismo en la ciudad que en el campo, que no es lo mismo en la sierra que en la costa, etcétera, ¿no? Pero surge entonces una pluralidad de sueños. ¿Cómo se da este despertar esperanzas? Simplemente como yendo subrayando lo ya dicho, ¿no? Se caen las certezas modernas, a veces se caen por su propio peso y contradicciones, a veces, repito, para muchas personas la pandemia sí fue un motivo de movilización y organización social. Comunidades enteras, a mí me consta, en Oaxaca, cuando yo vivía en Oaxaca cuando era la pandemia, muchos pueblos que habían apostado por muchas generaciones al turismo y de pronto ya no hubo turismo, regresaron diciendo, güey, o sea, ¿cómo es posible que estamos dependiendo de extranjeros? Vamos a recuperar nuestros modos de producir los alimentos, vamos a recuperar nuestras maneras tradicionales de sanación. Entonces, y así muchos, muchos acontecimientos. Yo pongo la pandemia como un ejemplo, ¿no? Pero ustedes vean en su propia historia de vida cosas que les han movilizado. La realidad misma se nos impone, ¿no? Y pone la agenda. Y descubrimos estas falacias, ¿no? A partir también del compromiso y la solidaridad, ¿no? Solidarizándonos con las otras causas, con los otros movimientos, también vamos descubriendo estas mismas grietas del propio sistema, que entonces no es tan sólido como pensábamos, ¿no? Y que en realidad es, repito, castillos de papel y que habría que recuperar nuestros propios modos de buen vivir, ¿no? Hacer lo que tiene sentido, vivir el propio sueño. Y entonces aquí yo recupero, ¿no? El sentido en cuatro acepciones. De sentir, o sea, de sensualidad, de sentir así con los cinco sentidos o los 13 sentidos, depende de qué escuela filosófica ustedes crean, ¿no? La dirección, o sea, hacia dónde ir, la significación, o sea, el sentido como que algo tiene sentido, algo tiene un significado, y el por qué, ¿no? Una razón. El sentido, ¿por qué se pierde el sentido? Yo creo que el sentido se pierde, las cuatro acepciones, cuando somos formateados, formateadas como individuos por la lógica de las instituciones contraproductivas y ya no vivimos nuestras vidas, sino las vidas proyectadas por otros. Es decir, cuando en la era de los sistemas, que es la era en la que estamos ahorita, que al menos que ustedes en las preguntas lo hagan, no, o sea, si quieren que profundicemos qué es eso de la era de los sistemas, porque es todo un argumento complejo, pero digamos, somos un subsistema del sistema, ¿no? Y aquí la imagen a mí se me hizo como algo elocuente, ¿no? Ahí está esta personita que simplemente es un elemento más de todo un entramado, ¿no? Ya no es que las herramientas están al servicio del ser humano, sino que ya el ser humano pues simplemente es pues un tornillo más de la máquina, ¿no? Y entonces, en la era de los sistemas, parte del problema es que ya no podemos percibir el mundo con nuestro propio cuerpo. Necesitamos prótesis tecnológicas para sobrevivir en este sistema que supuestamente creamos para hacernos la vida más fácil, o ese es el argumento, por ejemplo, de la filosofía moderna. En realidad, se ha complejizado tanto que ese mundo no lo podemos captar si no es a través de prótesis, ¿no? Celulares, computadoras, lo que ahorita estamos haciendo, etcétera, ¿no? Y entonces ya no vivimos un mundo a nivel corporal humano, sino que vivimos un mundo atravesado por otra cosa, un mundo desencarnado. Recuperar el sentido tendría que ser, en primer término, recuperar un mundo a nuestra escala humana, es decir, carnal, con todo esto, lo que esto implica. Esto es lo que yo le llamo religarnos en el libro que les mencionaba. Pero dejando eso de lado, cuando digo carnal, con todo lo que eso implica, es que, ojo, el concepto de carne, para mí, es mucho más hondo y digamos, tiene más que decir que el de cuerpo, ¿no? Porque la carne implica también nuestra finitud, nuestra podredumbre, nuestra esperanza, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando abrazamos esa escala, ¿no? La escala límite de lo humano, ¿no? La experiencia corporal humana, carnal, que se relaciona, por lo tanto, con los árboles, con el monte, con los animales, con el agua, con la lluvia, con otros seres también, incluso espirituales, etcétera, ¿no? Y todo esto, ¿no? Cuando recuperamos y podemos seguir captando el mundo a través de nuestros sentidos y no necesitamos de prótesis para sentir un mundo que ya no, que el cuerpo ya no nos es suficiente para sentir, pero cuando volvemos a sentir el mundo con nuestros propios sentidos, comenzamos lo que yo le llamo esta religación, recuperamos el sentido en sus cuatro acepciones, ¿no? Recuperamos el sentido concreto de los sentidos del cuerpo y a través de ahí se vuelve a recuperar un sentido de direccionalidad, de significación y de por qué. O sea, comienza a haber sentido en el mundo. Y ahí surge la esperanza, en un sentido compartido. En este sentido, que desde ahí se puede regenerar un tejido social, una vida propia, un sentido común, que es el más común de los sentidos, ¿no? Es decir, un sentir en común, ¿no? Este sentir en común solo es posible si vamos recuperando esta escala de vida, ¿no? Que es a través de la esperanza, ¿no? Y yo estoy convencido de que comunidades, entramados comunitarios, pueblos, colectivos urbanos, rurales, etcétera, con distintas banderas, identidades o modos de comprensión, algunos, digamos, feministas, otros de pueblos originarios, otros en contra de la minería, otros para reivindicar procesos de derechos humanos, otros para la recuperación de sus culturas y sus lenguas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Solo es posible a través de la reactivación de la esperanza, pero repito, no en lógica de la expectativa, sino de que tiene sentido hacer esto, ¿no? Desde ahí construimos alternativas a este sistema dominante, no por poder o expectativa, sino, repito, por esperanza, ¿no? Es este mundo donde quepan muchos mundos, porque van a ser plurales, ¿no? Las alternativas que van a surgir desde algo que puede ser en común, que es este sentido que surge a través de la esperanza. Pues bien, yo hasta ahí dejo, si les parece bien, ¿no? Esta primera intervención, con ganas más bien ahora de escucharles sus quejas, sus sugerencias. Preguntas o comentarios. Adelante, Carlos, y gracias de nuevo. Genial, Elías. Muchas, muchas gracias por esta exposición. Pues, compas, está abierto el espacio. Pueden ser preguntas, pero también comentarios. Podemos tener una conversación. Creo que el tema se presta justo para que nos salgamos también del formato, ¿no? También un cuadrado de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, si están en línea y pueden prender la cámara, bienvenidas, bienvenidos a hacerlo. Y si no, pues quien quiera tomar la palabra también muy, muy bienvenido, aunque no se pueda por acá. No sé si alguien quiere. Ahorita en lo que se anime. Déjenme acabar. Ahí estamos, ya. Más convivencia. Bueno, pues en lo que se van animando, yo quería hacer algunas observaciones. Y más bien como tal vez presionarte un poquito más, querido Elías, a ahondar unos cuantos puntos, ¿no? Que creo que dejaste ahí, pero vaya, pusiste sobre la mesa, yo creo que de forma muy clara, pero que podría ser también interesante para también hilarlo con mucho de lo que hemos estado viendo por acá, ¿no? Uno es, por ejemplo, cuando hablabas de la era de los sistemas, ¿no? Esta discusión que hace Illich, que hace también Gustavo, en donde básicamente de lo que están hablando es, llega un punto en donde, como decías, ya no vivimos nuestros propios sueños y no somos dependientes, ¿no? Somos sujetos al modelo de la escasez, o sea, hay que ponerlo como en el contexto, yo creo que del capitalismo actual, cuando decimos es que ya no es que la escasez no exista, pues, sino que más bien es una construcción creada, ¿no? Por este modelo de que nos ha hecho dependientes de todas estas cosas que mencionabas. A mí me gusta mucho como cuando Gustavo, por ejemplo, habla de ese modelo y luego dice, pensemos cómo incluso desconfiamos de nosotros mismos y nosotras mismas, porque somos dependientes ahora de toda la tecnocracia, de esta visión prometeica que tú proponías, ¿no? De las, o la, yo le diría la dictadura de las y los expertos, ¿no? O sea, ya sabemos, no confiamos que podemos hacer las cosas nosotros mismos porque alguien lo puede hacer mejor. Hay una consultoría, hay un modelo, hay un proceso, un experto en algún lado que nos puede decir que cómo deben ser las cosas, ¿no? Y de regreso también a lo del parto, por ejemplo, que me parece que es un ejemplo magnífico, justamente para definir cómo se contraponen estos dos lados. Entonces ahí, por un lado, tenemos esta planeación excesiva de absolutamente todo, ¿no? Tal vez una sobreplaneación, ¿no? De toda la vida como tal. Y por el otro lado, lo que también se pierde, que ahí también recuperando a Gustavo y a Iván, sería la sorpresa, ¿no? O sea, hoy, y creo que eso es parte clave también de esta idea del mundo de que hay muchos mundos, ¿no? Ya no tenemos esa capacidad de sorprendernos, porque todo ha sido planificado, porque todo está ya contabilizado, hecho, dictado y puesto, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, la sorpresa es escasa. Vaya, valga la redundancia, ¿no? O sea, ya no y algo que decía que recupera el Estado, que también es muy zapatista, ¿no? Definiéndolo con lo que decíamos la sesión pasada, es recuperemos la capacidad de estar al otro, a la otra, aprender del otro, es dejarnos transformar por el otro, es aprender de la sorprendernos de eso que se puede transmitir por esa otra relación con la realidad, con otro mundo, etc. Entonces, son cosas que me surgían ahorita que te escuchaba, ¿no? Que como que me quedé con ganas así de también pedirte que ahondes en eso. Pero nada, o sea, creo que, o sea, si lo pensamos también en el contexto general del curso, la esperanza, por ejemplo, creo que de lo que acabas de presentar, Elías, es también lo que decía Mina cuando hablaba del saber hacer ecopolítico, ¿no? Es hacer algo porque tiene sentido, aunque no sabemos a qué va a llevar ese proceso. Es lo que decía Xóchitl cuando decía caminar preguntando, ¿no? O sea, hay muchas formas, creo, que podemos tejerlo, hacerlo, pensarlo, pero creo que a mí me hace mucho sentido verlo desde esta manera porque hay una resonancia entre esas perspectivas y entre esas formas de ver hacia dónde queremos ir y cómo llegar ahí, ¿no? Vaya, y no es una utopía, así del camino, como decía Elias, o sea, no es que esté ahí ya puesto la cima de la montaña, ¿no? Es más bien el camino, el proceso el que tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso, son algunos comentarios, ideas, reacciones que me quedaban, lo que alguien más se anima, pero no sé cómo ves, si quieres también reaccionar, adelante. Ah, ya veo, Mar. Gracias, Carlos. Pues veo que está Mar con una mano levantada y también está Irene. Entonces, bueno, Irene puso ahí una pregunta que dice, en esta lógica de comunalidad, ¿dónde quedan las expectativas individuales? El individuo se diluye, se fusiona. A lo mejor podría sumar el de Mar y reaccionar a las tres intervenciones, si te parece. Ah, perfecto. Adelante, Mar. Muchas gracias. Otra vez un saludo. Bueno, yo estuve escuchando todo lo que se nos expuso, precisamente por eso que habíamos venido comentando, ¿no? A lo largo de todas las sesiones. y que para mí se hacía muy difícil con cosas bastante concretas que están pasando en todos los niveles, encontrar algo que se puede llamar alternativas, ¿no? Entonces, como que siento que la tradición política, por lo menos aquí en Bolivia, ha estado totalmente copada por esta idea estatal, ¿no? La esperanza en algún momento que, o sea, así como se ha estado exponiendo ahora, fue llegar al Estado, ¿no? Y fue también, como decían, transformar el Estado desde el Estado. Y hay una discusión, ¿no?, en torno a esto de las expectativas, y sobre todo a esto de las alternativas. Pero siento que se hace como desde una matriz de pensamiento muy complicada, que está reproduciendo, ¿no?, lógicas coloniales, lógicas paternalistas. Sabemos aquí, y se ha hablado largamente durante años, por lo menos desde que el gobierno de Evo Morales intentó partir un territorio indígena con una carretera, de qué hacer, ¿no? Y es como la eterna pregunta que siempre tenemos y que siempre discutimos, porque cuando empezamos a hablar de alternativas o de las esperanzas que tenemos de algún cambio, la discusión siempre se queda corta, ¿no? Entonces, así como todos, sí, pero está difícil cambiar algo, ¿no? Y en ese sentido a mí me resonó mucho esta idea de cómo hacer en el camino. O sea, si algo se puede llamar esperanza, es también como estar como siempre en construcción, ¿no? Y no como algo dicho, porque siento que aquí, por lo menos en Bolivia, estamos buscando respuestas dichas en una tradición también, tal vez, que viene de una izquierda que también apostó por el Estado y que ahora está demostrando, con toda la crisis que estamos atravesando, que estas formas y estos horizontes, tal vez, no sé si en algún momento no escuché bien si se habló de horizontes, pero siento que estos horizontes pues fueron como cercenados también. Entonces es como muy importante pasar por esta discusión, por lo menos pues aquí yo lo siento así, porque hay mucho silencio respecto a esto. Estamos viviendo incendios ahora mismo, gigantes mega incendios en toda la parte de Amazonía. Entonces resulta pues bien complicado hablar de estas esperanzas, ¿no? Pero creo que desde esta perspectiva se nos propone como pensar desde otros lugares, desde espacios como pequeños, desde donde estamos, porque también hay este problema de las escalas, ¿no? O sea, ¿yo qué puedo hacer desde mi lugar en la ciudad, una ciudad como La Paz, muy contaminada con muchas cosas, muchos problemas respecto a los incendios, ¿no? Entonces, abocamos nuestras fuerzas en ciertas formas políticas que no han resultado hasta ahora, ¿no? Y que lo único que han hecho es el producir colonialismo, paternalismo, y al final este sistema que nos está ahora dando, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentar eso, y pues también para compartir las experiencias como de, no solo es desánimo, sino es una incapacidad de tejido. Y sé que también es difícil partir desde ese reconocimiento, porque parece que siempre nos estamos quedando en lo que no tenemos, en lo que no hemos hecho, en lo que no podemos hacer. Y más bien como moverse de ese lugar, o sea, luego la decepción que te viene por no haber logrado lo que se quería, porque en todo este proceso estatal nos expropiaron las luchas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo quería compartir eso porque es como moverse de lugar con esto y plantear, sí, esto que llamamos esperanza, pero desde esa perspectiva de ir haciendo, ¿no? Y que lo importante es seguir haciendo, a pesar de todo lo que hemos vivido hasta ahora, y que sí, pues si nos movemos por ese lado es bastante oscuro, ¿no? No hay como una salida clara, y estamos siempre en lo mismo, en las mismas expropiaciones, en la misma reproducción colonial, capitalista. Entonces, para mí era como muy importante, sobre todo, pensar desde las luchas de mujeres también, cómo estamos enfocando esto, ¿no? Desde estas cosas micro, desde nuestros espacios cotidianos, desde estas luchas contra la violencia, desde nuestras ideas de autodefensa, etcétera, ¿no? Bueno, y eso nomás que quería comentar también, y agradeciendo el espacio, como siempre. Muchas gracias, Mar. Adelante si quieres, Elías. Gracias, gracias. Sí, ahí ya creo que hay cuatro intervenciones. Muchas gracias a todas por los comentarios. Osmar, empiezo contigo y gracias por tu compartir. Un abrazo hasta Bolivia. Ya le tengo un especial cariño a los territorios de por allá. Tuve la oportunidad de conocerlos y bueno, un abrazo por allá. Y sí, ¿no? Un poco veo. Casi, casi te diría que resueno con todo, ¿no? O sea, no tendría mucho que agregar a lo que has mencionado, simplemente a lo mejor sumar el tema de que efectivamente, ¿no? Tendrá que ser distinto, esta esperanza tendrá que surgir, pues dependiendo cada uno de los contextos. Les pongo un ejemplo ahorita que hablabas del tema del Estado y todo eso. A mí me ha tocado, pues, conversar, por ejemplo, con compañeras, compañeros de África, en donde nos decían, ok, o sea, está muy chido su rollo como más allá del Estado, allá en América Latina, entendemos, pero ustedes entiendan que muchos países o sea, de África nunca hemos tenido, digamos, ningún atisbo como de lo que podríamos llamar realmente algún tipo de Estado como tal, ¿no? Son como algunos asuntos y entonces, pues va como por otro lado, ¿no? O sea, es decir, a mí. No lo dije al principio, a lo mejor se sobreentendió. Yo, en realidad, yo me dedico mucho a o sea, mi campo es el trabajo de la filosofía de la religión, ¿no? O sea, yo me dedico al tema interreligioso, ¿no? De la mística. Y hoy sabemos, por ejemplo, que el tema de la secularización, pues en Europa aconteció de una manera, ¿no? Que fue la separación entre la Iglesia y el Estado en tiempos de Lutero, ustedes saben la historia. Y eso se ha querido imponer en otras partes del mundo, ¿no? Cuando hoy más bien se están hablando, pues, de que hay distintos tipos de secularización y que no hay una sola receta. En ese sentido, paralelamente, también yo veo que esta esperanza, pues, tendrá que ir floreciendo en la diversidad de territorios y de modos, ¿no? En algunos lados está más clara la posición, por ejemplo, pues del papel del Estado que ha jugado, porque a lo mejor pues han venido Estados, lo que sea, en otros lugares será diferente, ¿no? Recuerdo, pues ahí, por ejemplo, una crítica, el tema de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que está tan en boga y que en algunos lados los derechos humanos más bien pues son parte del problema y en otros son una herramienta muy eficaz y profunda para la lucha. Entonces, pues yo creo que eso no es casarnos ni repudiar nada en particular con toda esta problemática que ya mencionabas, Mar, ¿no? Solo un agregado, ¿no? Pero pues coincido mucho también con las problemáticas que mencionas, ¿no? De la desarticulación, la cooptación en el caso, pues, de América Latina, tan presente de la cooptación de los movimientos sociales por parte de las narrativas estatales de izquierda, ¿no? Aquí en México también lo vivimos, ¿no? Y bueno, eso lo sumaría. Lo que decías, Carlos, pues bueno, creo que más bien tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, y coincido contigo, parte del problema, no lo dije con esas palabras, ¿no? Pero efectivamente lo que hace la expectativa es matar la sorpresa, ¿no? Porque si tú, digamos, la única sorpresa factible e incluso ya está planeada también, es el fracaso de tu expectativa. Pero para eso tienes plan B, ¿no? O sea, es decir, pues si el bebé, ¿no? Volviendo al ejemplo del parto, del nacimiento, o sea, si el bebé no nació exactamente, pues también tienes un plan B, o sea, perfilas también el fracaso, ¿no? O en el pastel que ya ponía, ¿no? O sea, si no te sale bien, o sea, la expectativa, incluso el fracaso está planificado, ¿no? Si no pasa esto, pues hago lo otro, ¿no? Lo que falta es la sorpresa y la esperanza es la pura, pura apertura a la sorpresa, ¿no? Y eso pues implica, yo creo que es todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo personal y colectivo para ser capaces de esta apertureidad, ya yo, radical a la sorpresa, ¿no? Lo cual también creo que acontece, sí, a nivel comunitario, pero también pues a nivel de la amistad, ¿no? La amistad, y eso pues es algo que trabajábamos mucho también en la Unitierra o en otros espacios. La amistad es quizás para muchas personas, sobre todo para quienes pues no fuimos socializadas, socializados en ámbitos comunitarios, estrictamente hablando, La amistad es quizás el tejido que tenemos a la mano para crear estos nuevos modos de vida en común, ¿no? Quizás ya no correspondientes a una identidad étnica, cultural, lingüística, lo que sea, porque no la tenemos, pero sí quizás con las personas con las que hemos cultivado amistad puedan surgir estas dimensiones, ¿no? Y eso me hace saltar a el comentario pregunta de Irene, que ahí vaya, ahí sí me abres la puerta a una cosa que yo le he dado muchas vueltas y que espero no, pues no abusar del tiempo con el tema esto de lo individual, lo comunitario, la comunalidad. Yo comenzaría diciendo que, claro, a ver, está ese problema, ¿no? O sea, en términos tradicionales está el miedo, ¿no? A que ciertamente y en cierto grado, lo que algunas personas podrían decir de las cosas positivas que rescatamos de la modernidad, porque hay que decirlo, o sea, también, o sea, yo creo que nadie aquí quisiera renunciar a muchas cosas que nos gustan, ¿no? De asuntos que vienen de lo moderno. Entonces, es ese atisbo como de dignidad, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que es la creación del individuo, ¿no? Que en realidad ni es moderno, es algo cristiano, ¿no? O sea, eso viene de la experiencia mística cristiana, ni siquiera del cristianismo como dogma, ¿no? Sino de la experiencia profunda del cristianismo, la de la dignidad, digamos, de esa condición inédita, ¿no? Del cada quien, pero que la modernidad creó como individuo, ¿no? Entonces yo diría, desde mi postura, repito, quizás eso es problema del lenguaje, yo sí, el individuo, todo contra el individuo, ¿no? Para mí el individuo sí es una construcción bastante negativa, alienante, que además amputa la profundidad de lo que es ser persona, ¿no? Persona que significa nudo de red de relaciones, ¿no? Muchos traducen persona y la clásica, ¿no? Como la máscara, pero incluso la máscara, ¿no? En la antigua Grecia no significaba ocultamiento, personaje, significaba la potencialización, o sea, se ponía la máscara para abrir un canal de potencialización y una conexión con los daimons, ¿no? Con ciertas divinidades para poder ser poseídos, poseídas y entrar en un canal energético, incluso de que ni siquiera ya sería actuación, sino que sería algo más hondo, incluso ahí. Pero persona es más bien personare, como resonar, ¿no? Esa resonancia que significa el nudo de red de relaciones, eso sí que somos, ¿no? Y entonces, en esos nudos de relaciones que somos, somos nudos inéditos, nunca antes acontecidos, únicos, pero tampoco somos la última coca del desierto, ni somos individuos, ¿no? Independientes, indivisos, átomos, ¿no? Somos el resultado coparticipativo de todo, decía Panikkar, cosmoteándricamente, es decir, todo el cosmos, toda la naturaleza, todo lo humano, toda nuestra historia personal, pero también ancestral, decía Gustav Landauer, somos el instante siempre vivo de la comuna eterna de los ancestros, ¿no? O sea, es decir, o sea, toda nuestra ancestralidad está presente y viva aquí y ahora, ¿no? Tanto a nivel espiritual, como a nivel intelectual, como a nivel físico. No podríamos estar erguidos en dos piernas si no fuera por tantos años, ¿no? De proceso evolutivo de nuestros ancestros para erguirse en dos piernas. Es decir, en todos los ámbitos, repito, espiritual, mental, intelectual, físico, cultural, psicológico, somos el resultado de un montón de relaciones, ¿no? No somos individuos, pero esas relaciones se manifiestan de manera inédita en eso que somos cada quien, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que no se trata, porque claro, o sea, comunalidad no es la disolución ni la erradicalización de esa condición inédita. Es justamente la multiplicación de personas, de entramados inéditos, tomando conciencia de su condición de ser nudos de relaciones, conviviendo, porque es lo único que hacemos realmente, ¿no? Lo otro es el colectivismo. Efectivamente, el colectivismo sí es una radicalización de lo propio de cada quien por en aras de una meta supuestamente colectiva, pero que en realidad es de unos cuantos, ¿no? y que oprimen la diversidad, homogeneizándola, ¿no? Para que todo el mundo piense igual y se alinee a la causa colectiva, tipo comunismo, etcétera, ¿no? No, no va por ahí, ¿no? O la homogenización del mercado capitalista, en donde supuestamente hay una individualización de los deseos, pero que en realidad no es así, ¿no? En realidad estamos siendo cada vez más homogeneizados por el mercado, ¿no? Hablando cada vez menos diversidad, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que esta postura de la comunalidad, sobre todo si es consciente del paso donde está, o sea, porque no podemos meter reversa y dar un paso atrás de estos siglos acontecidos, ¿no? O sea, es decir, nadie, ni siquiera las personas de pueblos originarios, pueden vivir sus tradiciones igual que hace 500 años, aunque quisieran, no se puede, ¿no? Es aquello que decía, ¿no? Cambiar la manera tradicional de forma tradicional, ¿no? Esa es la gran sabiduría de los pueblos, cambiar la tradición de manera tradicional. ¿En qué sentido? En este nuevo contexto en el que estamos, hay que volver a lo comunitario, pero esa comunalidad tendrá que tener en cuenta esta nueva realidad, de que tampoco se puede aplastar lo inédito de cada quien, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto también, ¿no? Pasar o sea, ¿cómo vamos tejiendo conjuntos estructurados o tejidos comunitarios comunales que tengan en cuenta lo colectivo y lo personal, ¿no? Ese es el reto. Yo no tengo una respuesta, pero sí creo que tendría que ir por ahí. No hacia el individualismo ni tampoco hacia el colectivismo, que son dos extremos, creo yo, de la misma matriz cultural opresora, ¿no? Y por último estaba esta pregunta sobre las pedagogías de la esperanza. Ahí sí, pues bueno, me confieso un poco ignorante, ¿no? Porque claro, hay muchas cosas que le llaman pedagogía de la esperanza, el propio Freire, ¿no? Y puede haber mucho. Yo conozco poco, ¿no? Conozco poco. Yo más bien, haciendo un ejercicio de pensar en voz alta, creativo con ustedes, habiendo dicho lo que dijimos de la esperanza, yo creo que las pedagogías de la esperanza, pues es simplemente la vida compartida, ¿no? Cuando la vida se comparte desde lo cotidiano, tratando de regresar a este sentido que decíamos del cuerpo, de sentir la vida, etcétera. Vamos generando modos de vivir, o sea, es decir, modos de transmitir esto. Ahora, si por pedagogías entendemos más bien la lógica de cómo educamos en la escuela para la esperanza, no sé, porque yo a eso no me dedico y no sé mucho de cosa de pedagogía, ¿no? Escolar. Pero desde en otro sentido, yo diría, pedagogías de la esperanza son la amistad, es la asamblea barrial, es el grupo de compañeras, compañeros de lucha, ¿no? Pero claro, procesos más sistemáticos, pues habría que ver, ¿no? Y habría que tener cuidado de que no caigan en la lógica de la expectativa. O sea, es decir, si sigues esta pedagogía, vas a generar esperanza. No sé, no sé. Creo que tendría que ser procesos más abiertos a la sorpresa, encuentros. Y no sé, pongo un ejemplo y con esto termino, ¿no? No hace mucho, Carlos y yo estamos en un grupo que se llama Otros Horizontes Políticos, que lleva va varios años. Organizamos un encuentro en Oaxaca, ¿no? Y pues tomamos la decisión de no tener agenda, ¿no? Porque muchos encuentros son así, ¿no? O sea, ya sabes a qué horas levantarte y cuál va a ser la primera mesa de trabajo y después qué sigue. Aquí lo que dijimos. Lo único que está claro es que nos vamos a ver en tal lugar. Lleguen a la hora que quieran llegar, son 3 días. Si quieren llegar a la última media hora, lleguen a la última hora. Si quieren llegar 2 días antes, lleguen 2 días antes, nos ayudan a acomodar. ¿Qué vamos a comer? No sabemos. Ahí hacemos cooperacha y cocinamos. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a discutir? ¿Cuántos a leer? ¿Cuántos a bailar? ¿Cuánto? No sabemos. Vamos a ver cómo surge en el encuentro, ¿no? Para mí, eso sería una pedagogía de la esperanza, ¿no? Generar encuentros donde haya la mayor apertura posible a la sorpresa, que nazca del propio encuentro y no que tengamos esta agenda y que tenemos que cumplir, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se me ocurre. No sé ustedes que han experimentado a lo mejor cosas mucho más esperanzadoras que yo, ¿qué opinan o cómo lo han vivido también? Muchas gracias, Elías. Y bueno, solo para abonarle, el evento salió bien bonito en Oaxaca, con todo que no tenía agenda. Pues, adelante, sí. Sí, Hola, bueno, primero comentar que me gustó mucho leer el libro de Gustavo Esteva esta semana para el curso. Yo no sabía nada de él, la verdad, y creo que fue una muy buena introducción. Y ahora en tu exposición me llama mucho la atención algo que no recuerdo haber leído en el libro, y es la cuestión de la escala, ¿no? Este concepto de escala humana. Me hizo pensar en algo que escuché en el ámbito de las prácticas narrativas. No recuerdo, no puedo citar, no recuerdo quién fue, pero que dice que pensar que solo lo grande es importante es un triunfo del poder, ¿no? Me hizo pensar mucho en esto, la cuestión de lo que tú llamas de recuperar un mundo a nuestra escala, ¿no? Y bueno, nada más pedirte, si puedes, un par de minutos como ahondar un poco en esa misma idea, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Juan. Juan, mucho gusto, Juan. Pues qué gusto qué chido que leíste el libro, gracias. Pues mira, el tema de la escala efectivamente no aparece tanto en el libro, aunque sí es algo que Gustavo tenía muy presente. Ciertamente es un tema que por lo menos a nivel teórico, digamos, o sea, está más desarrollado en Illich o en Leopold Kohr que mencionaba, ¿no? Pero que yo creo que está muy presente, por ejemplo, en el zapatismo, es muy claro, ¿no? O sea, el zapatismo siempre, pues fue, a ver, este es nuestro espacio, esta es nuestra escala, y no se trata de crear la nueva respuesta mundial, ustedes hagan su rollo en cada lugar, ¿no? Con su sentido, ¿no? Abordando un poco más el argumento, digamos, un poco más filosófico, a reserva de repetirme, ya me dirás tú si aporto cosas nuevas o no. El tema es ese, ¿no? O sea, el tema es que Leopold Kohr lo está planteando en los años 50, posguerra, ya digamos como que se avecina, pues la Guerra Fría y todo este reacomodo civilizatorio que conocemos. Y entonces comienza a surgir pues toda esta narrativa también de pues lo que terminó siendo la ONU, ¿no? Naciones Unidas, y entonces un mundo unido, y entonces él dice, no, no hay que apostar por la unión, hay que apostar por la división, ¿no? Y eso obviamente pues era para muchos como un contrasentido, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es unirnos, tenemos que pues eso, dejar al lado las diferencias, etcétera, y Leopold Kohr dijo, no, o sea, esa es la receta es una receta peligrosa, esa es la receta de la violencia y del problema en general, ¿no? Justamente porque esa receta, pues lo que está de fondo es una comprensión de la violencia en términos, por ejemplo, de desunión o en términos de moral, ¿no? O no hemos alcanzado la suficiente avance tecnológico para lograr, etcétera. Y él más lo que apostaba era por regresar a una escala, ¿no? Él está hablando, pues se llama El colapso de las naciones, su libro, ¿no? Está hablando más bien de que las naciones se fragmenten, y él incluso hasta llega a dibujar, él era austriaco, entonces llega a dibujar un mapa de Europa subdividiendo, y ahorita estaría yo mintiendo, como dividiendo Europa, digo, a Alemania como en cuatro partes, a Italia en dos, o sea, como diciendo, o sea, tenemos que más bien ir a lo pequeño, ir a aquellas escalas en donde la vida puede ser vivible y es posible la organización social, ¿no? Ya después han venido, ¿cómo se llama? Investigaciones incluso más científicas, si tú quieres, o sea, como cosas como que, por ejemplo, un grupo humano mayor de 150 personas comienza a ser inmanejable, o sea, el grupo humano de 150 personas para abajo, promedio, es capaz de conocerse, ¿no? y de entablar relaciones de tú por tú, cara a cara, y más o menos te aprendes los nombres de todos, etcétera. Cuando esa cantidad comienza a incrementar de manera espontánea, repito, sin porque haya malicia de nadie, se necesita para organizarse crear liderazgos y crear puestos de poder, ¿no? Porque ya las personas no se conocen, todo se vuelve a ser, empieza a ser más impersonal, ¿no? Y la escala comienza ya a, digamos, a desfavorecer el ámbito de la relación entre personas de carne y hueso, ¿no? Si eso va creciendo, ya no solamente es la relación entre las personas la que comienza a necesitar, digamos, intermediarios, como pueden ser líderes o cosas por el estilo, sino que el mundo se va complejizando, que es lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Que el mismo mundo ya no somos capaces de percibirlo a una escala del propio cuerpo, ¿no? Eso es junto con pegado, digamos, pero también es un proceso en paralelo o distinto, que es esto que decíamos de la era de los sistemas, ¿no? Para Iván Illich, él en los años 70, él va a escribir el libro de la convivencialidad, ¿no? O en inglés, Tools of Conviviality, que lo que hace es un análisis de lo que él entiende como herramientas, pero después se va a dar cuenta de que metió la pata, porque supuso que las herramientas eran algo universal que siempre habían existido en la historia humana. Y más bien después se dio cuenta de que en realidad, por lo menos en la historia de Occidente, primero fueron los organones, ¿no? El organón, que en griego era todo, digamos, por ejemplo, la ética de Aristóteles en griego se llama organón, ¿no? Y entonces, el organón era, por ejemplo, la espada de un soldado, el azadón de un campesino, o sea, eran extensiones del cuerpo y estaban además diferenciados por el género y por, digamos, un montón de otras cosas, de tal manera que eran propias de un ámbito social, o sea, un organón no podía ser utilizado por alguien que no fuera parte de ese mundo, ¿no? Después, más o menos en el siglo XII, a partir de unos cambios de orden teológico, eso es muy interesante, que tiene que ver con la invención de la criminalización del pecado, la invención de la confesión obligatoria, etcétera. No me voy a detener mucho en eso. El punto es que se crea la noción de la herramienta, ¿no? ¿Con qué? Con la noción de que el sacerdote es herramienta de Dios para el perdón de los pecados, ¿no? Es una suerte como de mediador. Y entonces comienza a surgir esta noción de que la herramienta es algo que puedes tomar y soltar. Hay una distalidad, ¿no? Hay una distancia entre el usuario y la herramienta. En ese esquema fue el que Iván Illich comenzó a estudiar cuando una herramienta, dentro de cierta escala, funcionaba para los objetivos que le eran propios, ¿no? Y cuando, rebasando cierta escala, la herramienta se volvía contraproductiva, es decir, producía lo contrario a lo que supuestamente generaba, ¿no? La escuela crea ignorancia, el sistema de salud de enfermedad, etcétera, ¿no? Porque han rebasado una escala de tamaño en el cual los resultados ya, digamos, son tan desproporcionales que se vuelve contraproductivo, ¿no? Y entonces lo que decía Illich, él proponía, le llamaba investigación crítica, que era ver, buscar las herramientas para mantenerlas a una escala convivial, es decir, dentro de un techo en común, dentro del cual las herramientas siguieran siendo para servicio de la comunidad y que no la comunidad a servicio de esas herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se voltea la tortilla, cuando se rompe la escala? ¿Qué sucede con la era de los sistemas? Deja de haber herramientas. Porque la herramienta, por definición, repito, es lo que tú puedes soltar, tener una distancia. Por ejemplo, el martillo lo dejas, te vas a trabajar y ahí queda, o sea, no la bicicleta, ¿no? Las herramientas tienen que incrementar, exponenciar una capacidad humana. Por ejemplo, la bicicleta exponencia la fuerza de tus músculos, etcétera, ¿no? Pero cuando más bien ya la persona se inserta en el sistema, como por ejemplo el internet o la computadora, ¿no? En donde ya el ser humano ya es simplemente un engranaje más de todo el sistema, ¿no? Y entonces el internet está conectado y en el celular tenemos nuestro banco y además esto y lo y ya estamos ahí adentro, ya no nos podemos separar, ya no nos podemos salir del sistema. Filosóficamente es la definición de sistema, aquello que no tiene afuera, ¿no? Entonces ahí ya se rompió la escala totalmente, ¿no? Y para vivir en ese mundo de los sistemas, necesitamos que ya no es a escala humana, necesitamos una serie de prótesis y de cosas para poder sobrevivir allí. Si no, no tendría sentido, empezando por el dinero. O sea, si a ti te agarran así mágicamente ahorita y yo te agarro y te suelto en una ciudad moderna X, si no tienes dinero, no sobrevives, ¿no? Y cuando digo dinero, no me refiero a papel moneda, o sea, puede ser crédito, lo que sea, ¿no? Pero si no, o sea, necesitamos cosas que no son nuestro cuerpo para sobrevivir, ¿no? Y entonces eso tiene que ver, ¿no? Volviendo a Leopold Kohr, Kohr lo que hace es un estudio, lo que le llama la morfología social, es decir, él lo que quiere investigar es el tamaño de la acumulación de poder. Y entonces él dice, bueno, a nivel personal hay personas que son más capaces de acumular, o sea, es decir, que pueden acumular más poder sin corromperse, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hay gente que, bueno, que sí es buen líder, ¿no? Y que no se cree la gran cosa aunque tenga un liderazgo. Pero luego hay personas que ponlas a cargo de las flores y se vuelven los tiranos de las flores, ¿no? O sea, es decir, eso, digamos, el apellido de Leopold es Kohr, Kohr, K-O-H-R, ¿no? Lo voy a poner Leopold Kohr. Pero entonces él lo hace a nivel colectivo, ¿no? Y dice, lo que tendríamos que estar creando es cuerpos sociales que son conscientes de su escala, de su tamaño, porque solo de eso depende la violencia. Dice, no, yo no voy a meterme a prometer como cosas vacías, dice que no tiene ningún sentido como el hecho de que la violencia va a desaparecer. Eso no va a pasar. Pero no es lo mismo la violencia contenida, digamos, en un núcleo en donde realmente no va a poder hacer mucho daño a la violencia cometida por las grandes potencias, ¿no? Ese es el problema. Por ejemplo, a nivel geopolítico, él lo decía, a ver, es que si tenemos, por ejemplo, la Alemania partida en cinco, ¿qué tanto daño va a poder hacer una de esas cinco Alemanias de que te gusta 1 millón de habitantes? O sea, ya no va a poder generar una guerra mundial esa Alemania, ¿no? No porque de pronto todos los alemanes se hicieron buenos, y no es por nada por los alemanes, solo es por el ejemplo de las dos guerras mundiales, ¿no? Que es el que está diciendo Kohr, ¿no? O sea, no es porque de pronto Alemania se hizo buena, pacífica, tuvo una revelación divina, no. Es porque 1 millón de habitantes, ¿qué va a poder hacer, ¿no? O menos, ¿no? 100.000 habitantes, aunque se pusieran de acuerdo, inmediatamente las otras naciones le dicen apláquese, ¿no? Si en un pueblo de 150 personas, una persona se le bota la canica y empieza igual, ¿no? No es lo mismo a un grupo armado de 300.000 personas en un dada, ¿no? Entonces él dice, manteniendo una escala de poder controlado, ¿no? O sea, es decir, si no dejamos que se nos vaya de las manos el poder tanto individual como colectivo, vamos a menguar la violencia por física. No por, repito, evangelización, ni porque llegó el Mesías del nuevo partido político, no, simplemente porque no van a ser capaces de hacer tanto daño, ¿no? Pero el tema de la escala también tiene cosas metafísicas, o sea, tiene que ver, fíjate, la palabra logos en griego, que en el Evangelio de Juan se traduce como verbo, una de las traducciones es justamente proporción, ¿no? Y la proporción es, o sea, y fíjate, el Evangelio de Juan, en el inicio era el verbo, ¿no? En el inicio era la proporción. Es decir, el principio originador de todo es lo proporcional. O sea, para que algo sea, tiene que ser proporcional. Si no es proporcional, es decir, si no está a su escala adecuada, simplemente no puede ser. Se autodestruye, ¿no? Entonces, repito, es un tema súper amplio, a lo mejor y divagué, perdóname, pero súper interesante, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí, no, muchas gracias. Gracias. Creo que había aquí. También había puesto algo, creo que Sofía. Déjame checar rápido. Sí, Perdón, ¿puedo Sofía. intervenir? Ah, sí, a ver, hacemos una ronda. Tenemos. Ah, bueno, Sofía preguntaba de Leopold Kohl. Ah, también hablaba de ahí algo, Sofía, si quiere, también quieres intervenir. Entonces vamos con Sofía, acá Enrique, y luego con Patricia. Gracias, perdón, no hace la mano porque no, mi botoncito no funciona. Espero entonces. Muchas gracias. Ah, pues sí, nada más era un pequeño comentario. O sea, justamente Octavia Steele Butler en sus libros de la parábola del sembrador precisamente habla de eso, ¿no? O sea, como que la protagonista piensa en qué comunidades serían ideales como para este nuevo mundo, digamos, y justamente dice eso, ¿no? O sea, las comunidades tienen un límite de crecimiento y a partir de cierto punto deberían de distanciarse precisamente porque no se conocen lo suficiente y no podrían gestionar lo más adecuadamente conflictos internamente, o al menos así lo entendí, que por eso deberían de separarse. Sí, la Octavia Butler es muy interesante, muy recomendable también. Enrique. Sí, yo creo que sí llega. Igual y Sí, creo que sí. Buenas, ¿sí se escucha por allá? Buenas tardes a todas, a todos. Pues como en todas las sesiones de este curso, de este espacio de reflexión colectiva o de este espacio de reflexión comunitaria y no colectiva, porque colectiva pues ya tiene otras implicaciones. Pues estoy muy agradecido por tus palabras, Elías, por todas las cosas que nos dejas realmente girando, sobre todo pues para algunas personas. Como yo, pues que no habíamos tenido la oportunidad de reflexionar desde esta perspectiva teológica o religiosa, todos estos puntos de discusión en torno a lo que es, por llamarlo de algún modo, el quehacer o la tarea de estos como comunidades de lucha, ¿no? Con estos compañeros y compañeras de lucha. Y desde ahí me sitúo, ¿no? Para platicar. Y también me celebro mucho que Juan trajo el punto de la escala, porque es justamente este tema de la escala el que me ha estado atormentando en los últimos, como no sé, montón de años, y siempre lo tengo presente en cualquier momento de la actividad que realizo, sea en mi pequeña comunidad chiquita, o sea con compañeros y compañeras de lucha que tienen como aspiraciones, o no, no aspiraciones, pero pues que estamos en lugares muy distintos. Unos están en Estados Unidos y ojalá que Estados Unidos se fragmentara no en cuatro Estados Unidos, sino en 50 o 100 de Estados Unidos. Sería una cosa fabulosa para la humanidad. Y también México, ¿no? Yo creo que también debemos separarnos. O sea, México lindo y querido, pues sí, pero hay que fragmentarlo en tantos espacios. Pero sí, entonces como cuando tenemos diálogos con compañeros de otros países o con compañeras de Avia Yala o con misma aquí mismo en la Ciudad de México. No es lo mismo estar, pues, platicando ese qué hacer con tus vecinos y vecinas, ¿no? Que hacerlo con, pues, alguien que vive del otro lado de la ciudad, porque ya son 2 horas de tráfico, si te va bien, o si el metro, pues, funciona bien, pues ya puede ser 1 hora y media, no sé. Pero entonces ya se vuelve como muy, muy, muy complejo esto de del qué hacer. Y yo quisiera nomás poner en la mesa de conversación, pues la manera como yo un poco como entiendo o como interpreto a mi manera personal, no digo que así sea, esto que mencionaste en el así de pasadita, un mundo donde quepan muchos mundos, o esto de la experiencia zapatista, a partir del tema de la escala, y coincido completamente contigo en que las comunidades mayas zapatistas son ultra conscientes de este problema de la escala, pero yo le agregaría una parte allí a lo que tú dijiste. Siempre nos han dicho, sin duda, nosotros hacemos nuestra comunidad, y vaya que sí la han hecho, ¿no? todos los que hemos tenido la oportunidad de convivir un poco con sus comunidades, pues regresamos tocados, ¿no? Entendemos que es la, si quieres una escuela de la esperanza, pues vámonos un ratito para allá, ¿no? Nomás estar un ratito con ellos, y muchas de las cosas que pues, platicamos y decimos tienen tanto sentido allá, en la manera como lo practican ellas y ellos, y han sido siempre como muy, muy conscientes de decirnos, no se trata de que nos copien, no se trata de que, o sea, cada quien tiene sus propias formas, maneras, como le llaman, sus tiempos y geografías, ¿no? Sus calendarios y sus geografías. Pero también nos han dicho mucho que la escala más allá de lo local ha sido fundamental para ellos y no podemos abandonarla en nuestras reflexiones. Y esa parte de lo global, de lo grandote, de la escala mundial, de la que tanto el marxismo, pues yo creo que es heredera, es lo que digamos como la forma más acabada de esa percepción con toda esta dialéctica y todo esto. Es una parte que yo creo que la experiencia zapatista nunca ha abandonado. Y no han, en la sexta declaración son explícitos. Cuando dicen, hemos avanzado mucho en las comunidades, pero nos arriesgamos a perderlo todo si no damos un paso más allá. Y el paso más allá fue tratar de crear una sexta nacional, internacional y toda esta coordinación, que de algún modo no, como tú dices, lo importante no era lo que se logró, sino lo que se caminó. Juntos caminamos y Y ahora con todo esto del viaje a Europa, pues ¿qué nos están diciendo? O sea, es de que no podemos quedarnos en nuestras comunidades. Tenemos que hacer un esfuerzo desesperado, absolutamente desesperado, porque de eso depende el futuro de la humanidad, que todas esas comunidades o comunalidades que estamos acá en chiquito creando, tratando de producir otros sentidos a la vida y otras esperanzas que no estén basadas en esta expectativa de el futuro precioso que va a llegar base a una ingeniería de no sé qué, no sé cuánto, pero es esta desesperación de encontrarnos, de conocer, de compartir nuestras rabias, de sabernos que no estamos solos y solas, y yo creo que es un principio básico también de esperanza, y va más allá de lo que podamos hacer a nivel de 150 personas o de una comunidad chiquita. O sea, a final de cuentas, como para bien o para mal, como tú mismo dices, ya no podemos dar vuelta atrás en muchas cosas, ¿no? Ya estamos formados como personas en una sociedad global, local, ¿no? Y esa, que ahora pues el sistema capitalista está de alguna manera, bueno, todo lo que ya sabemos de las destrucciones que está haciendo brutales, pero a partir de eso, o sea, tenemos que estar hermanados y hermanadas también con esas comunidades locales que están en el norte de Suecia, en el sur de África, en el corazón de Asia, en Abya Yala y en todos lados, y justo las posibilidades de que logremos encontrarnos. Y no quiere decir que mandemos representantes a un congreso y entonces todos se junten y entonces decían qué hacer porque ya valió pepino, ¿no? Sino es una cosa mucho más profunda, pero las posibilidades de podernos encontrar y coordinar patadas a esta hidra capitalista, ahí está las posibilidades de que podamos sobrevivir esta tempestad, este colapso. Yo creo que eso dicen los zapatistas, particularmente en el comunicado 14 de esta serie última de las 20 que sacaron, ahí lo que le llaman el tercero excluido. Ahí yo creo que son explícitos sobre esta necesidad. Y pues ahí estamos, ¿no? En tratar realmente de encontrar pues una manera de ir tejiendo lo local nuestro, con nuestros vecinos, con nuestra gente de alrededor, en estas comunidades de lucha, que no tenemos que ser todos iguales, efectivamente. Pues mis vecinos, unos cuando no son panistas, son priistas, y luego pues otros morenistas, y ahí estamos todos juntos peleando por la vida, por el riego, por tejer comunidad en donde estamos, pero también hay que ver ese escalotototototota. Dicen los zapatistas, las zapatistas, hay el 0.001% de posibilidades de que lo logremos hacer, pero vale la pena hacerlo, justamente por lo que dices, porque hay que caminarlo. Y ellos finalmente dicen, pues la verdad no nos, la neta, a nosotros como zapatistas no nos preocupa tanto a nosotros lo que pase, porque pues aquí estamos más que bien protegidos. Ustedes son los que nos preocupan en las ciudades, porque ahí sí va a estar, pero sí, tremendo el agarrón, ¿no? La ciudad por definición es exactamente la negación de todo lo que has dicho, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos, ¿no? Peleando, pero entonces esta escala de lo grandotote, pues se tiene que también como ahí tenerla siempre de la mano como nuestra amiga, como nuestra comunidad, junto con esa escala de lo humano chiquito, que también nos has presentado, ¿no? Entonces, pues nomás quería meter esa así como, nomás hay una provocación a ver qué cosa. Saltaron las bombas. Gracias, don Enrique. Patricia, y luego si quieres damos ya un espacio, querido, para que respondas. Sí, muchas gracias. Esto de la escala realmente es algo muy interesante. Solo voy a, tengo como tres cositas que comentar o casi como preguntas o no sé, a ver qué reacciona, ¿no? Compañero Elías y no también los demás. Uno, lo de la escala, y eso se ve mucho en entre los compañeros, por ejemplo, aquí en las luchas del Tibnis. El Tibnis, bueno, ustedes saben que es, no sé si saben, es esa casetera que se quiso abrir, ¿no? Partiendo territorios. Entonces, ellos me decían, los dirigentes nos decían, es que yo no veo la escala de los juegos que se están jugando entre los intereses de Brasil y de Bolivia, ¿no? Y que esa casetera va a servir no solo para el narco, sino para hacer, pues, meter y sacar mercancías. Esa escala se me pierde, ¿no? Entonces, solo tienen la escala de los caciques, que es la escala local. Y en eso comparto mucho lo que decía el compañero anterior, ¿no? Toda la estructura social, toda la tecnología social militar está hecha para tener escala global. Toditas, no importa el discurso derecha, izquierda, están jugando eso. Deshacer esa estructura, que ya es una estructura militar, es muy difícil. Por ejemplo, veo a los compas que siguen defendiendo los territorios a pesar de todo el narco, los madereros, los partidos políticos que se han metido. ¿Y cuánto cuesta juntar plata para gasolina y para que los caciques se reúnan para defender el territorio, ¿no? Entonces, ahí estamos nomás atravesados por el capital, porque si lo haces por canoa, reaccionas más tarde que el ejército estatal que está entrando, ¿no? A regalar baldes, a deshacer la organización de la resistencia, ¿no? O sea, en esa escala depende si estás resistiendo, si estás al ataque, si estás a la defensiva. Y yo pienso en las comunidades tanto de tierras altas y bajas aquí en Bolivia. Y unas estamos deshechas, otras están resistiendo. O sea, hay varias dentro de la escala, hay como mucha dinámica. Y es difícil, digamos, ¿no? Por ejemplo, las comunidades andinas ya están como conquistadas por el horizonte desarrollista. Las amazónicas están empezando a ser arrastradas hacia eso, a la fuerza, a la violencia o con zanahoria o palo. Entonces, eso de la escala me parece muy interesante porque cómo enfrentas un ejército estatal con piedras, con palos, con cercando ríos, con tus reuniones comunitarias, si el narco entra y te puede, o sea, te mata, digamos, no hay. Ahí esa es la cuestión, ¿no? Y las comunidades están siendo deshechas. Todo lo que teníamos de unidad aymara, andina, quechua, a nosotros fue destruido cuando llegó toda la estructura española, deshicieron el ayllu como estructura general, ¿no? Y nos quedamos con los ayllus que ahora están siendo sumamente asediados, ¿no? Y en las tierras bajas, pues cada pueblo con su propia organización, pero así como siento que la escala es muy importante de trabajar, ¿no? Porque a veces sirve para que estemos separados y a veces para que nos unamos, pero la unión tiene mucho, mucho gasto de energía social, necesitas desde dinero hasta mucha voluntad, ¿no? Primero. Segundo, para no alargarme mucho, ¿cómo ven o cómo ves la idea de la transición? Es decir, estamos transitando hacia el capitalismo, no hacia pensar el no capitalismo, eso yo siento aquí y me da mucha pena decirlo. Es decir, estamos pensando en cómo acumular dinero, ¿no? Es decir, otra vez que nuestro intermediador, nuestra humanidad, cuando eres indio para que te respeten, volverte empresario, ¿no? Y ser parte de la burguesía colla, aquí se le llama amirizarte, te vuelves amiri, y ya eres persona para las ciudades, ¿no? Ya te vuelves, tienes un rango, ya no eres el despreciado, sigues siendo el moreno, pero ya no el despreciado, digamos, ¿no? Y lamentablemente estamos transitando hacia ese horizonte en algunos lugares predominantemente. Yo diría tú que dijiste que conoces Bolivia, tal vez notaste eso, ¿no? El discurso del productivismo, del emprendedurismo y convertirse en empresario, ¿no? Entonces, estamos transitando hacia eso porque a mí me dicen, a ver, si vas a denunciar el capitalismo, hermana, eso siempre discuten, digamos, los hermanos, y me dicen, digamos, entonces vamos a dejar de usar celulares, vamos a dejar de usar teleférico, vamos a dejar de usar todo lo moderno, eso significa, entonces ese debate está muy puesto porque para los compas y para mí misma hace tiempo todo venía colado en uno, ¿no? Tenías que apoyar todo el consumo y era casi imposible imaginarte otro mundo que no sea el que hay ahorita, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es pelear y ya no entrar como subalterno, sino aparecer arriba de la torta, ¿no? Y la tercera idea es, y perdón que me haya extendido tanto, es la idea del conocimiento de la organización. Aquí estamos como compartiendo ideas y yo noto ese divorcio que tú decías, de que los lugares de conocimiento son ahorita de desconocimiento, ¿no? Y lo noto mucho con las compañeras, por ejemplo, que quieren hablar, qué sé yo, de violencia, de aborto, y todo eso, y eso no te lo va a apoyar ni una ONG, no te lo va a apoyar nadie, ¿no? Y entonces, ni las universidades tampoco. Entonces, lo que han hecho muchas compas es hacer estos colectivos chiquititos de unirse y decir, bueno, este es el problema, hay zaptos de los niños, ahí se están zaptando a las guaguas afuera de las escuelas, ¿no? Nos reuniremos ya entre 7, 8 mamás. Se reúnen, dialogan, pero más allá es difícil sostener una estructura general de encuentro, qué sé yo, de 1.000 mamás o de 1.000 papás que puedan defender a sus hijos en las escuelas ahora que hay un proceso de desapariciones tan fregado de niños y de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Sobre todo en La Paz y El Alto, que es donde estamos. Entonces, pasar de esa estructura de conocimiento que parece bien abstracta, que a veces se convierte en autoconocimiento y organización, que te gatilla, digamos, esta idea de conocimiento para la organización, podría decir. Eso nada más, y gracias. Adelante, Elías. Wow. No, pues es que lanzaron ahí unas cosas impresionantes. Muchísimas gracias. No, entonces no tengo ninguna respuesta como tal, sino más bien como compartir sus mismas incógnitas, preguntas. Voy a resonar y quizás con esto también, no sé si voy cerrando a lo mejor, ¿no? Sí, Para que por ustedes continúen. Totalmente de acuerdo. Creo que el gran reto, o sea, yo creo que más o menos vamos caminando hacia un acuerdo en distintos niveles de agencias, es decir, tanto las personas que están, digamos, en territorio, que están en la ciudad, quienes están en academia, quienes están en derechos humanos, o sea, en estas alianzas que yo creo que tendríamos que estar justamente empezando a vernos con cariño y acuerparnos, porque luego también hay mucha roña y mucha mala cizaña entre nosotras y nosotros, ¿no? O sea, como, y luego empieza como esa suerte como de autoexigencia en donde o sea, sigue manteniéndose esa noción de la individualidad, ¿no? O sea, tengo que ser al mismo tiempo todo, ¿no? Tengo que estar en todas las luchas, tengo que estar en todas las cosas, ¿no? Yo, por lo menos hace mucho ya, acepté mi limitación humana y además de que hay lugares en donde no tendría que yo estar, ni alzar la voz, ni nada, por más que acuerpe y que coincida, ¿no? Pero decir, mira, o sea, está esta compañera en esta lucha en otro lado y nos conectamos y nos sostenemos y lo que cada quien pueda brindar. Dentro de esa lógica, o sea, de más o menos ir permeando y acordando y percibiendo que tiene que ser en lo local, que no tenemos que jugar ese juego, que cuando jugamos ese juego ya perdimos, ¿no? Porque es un juego que empieza con desventaja y que la única manera de ganarlo es perderlo, ¿no? Esa es la contradicción, o sea, la única manera de ganar el juego del poder es cuando dejamos de ser quienes somos, ¿no? Y entonces, no sé, nos convertimos en otra cosa y ahí ya perdimos, ¿no? Es decir, y yo creo que ustedes, compañeras de allá de Bolivia, pues ustedes lo expresaron de alguna manera, ¿no? Creo que es lo que pasó también y pasa en muchas izquierdas, ¿no? Entonces, para ganar, ¿no? El poder, lo que tenemos que hacer es sacrificarnos y en ese sentido, pues ya de antemano perdimos, ¿no? Eso no quita que hay que, o sea, no, eso no significa que hay que ser ilusos, ilusas y entonces estar desenterados de todo lo que está pasando arriba, sino que justamente, como decía el compañero y como decías también tú, Patricia, hay que tener esas redes, hay que conectarnos, ¿no? Acá el Consejo Nacional Indígena, el CNI en México, tiene una frase, estoy parafraseándonos, ¿no? Ustedes me complementan si no la digo al pie de la letra, ¿no? Somos asamblea cuando estamos juntos, somos red cuando estamos separados, ¿no? Es decir, cuando existe la posibilidad de encontrarnos virtualmente o físicamente, somos asamblea y nos enriquecemos en la diversidad y a veces podemos tomar acuerdos en comunes, etcétera. Y cuando estamos separados, somos red, ¿no? Porque este colapso de las naciones tampoco significa, repito, ahora la individualidad. Es que ese es el problema, ¿no? El que yo decía antes, como que seguimos en esa dualidad moderna, o individuo o colectivismo, ¿no? Y es como, ay, no hay otra opción. Sí, o sea, la opción es lo comunal y lo comunal es siempre personal, ¿no? Así como la máxima feminista, ¿no? Lo personal es político, es que va por ahí, ¿no? No puede haber una comunidad real si no hay personas, digamos, plenas y vivas en su persona, ¿no? No puede haber un entramado comunitario fuerte, ¿no? Y entonces, más bien yo diría es buscar eso, ¿no? Buscar esa conexión, ese acuerpamiento, pero no desde la lógica que nos sacrifique, ¿no? Lo que somos, ¿no? Porque ahí ya perdimos de antemano la lucha, ¿no? Cuando tenemos que dejar de ser lo que somos para convertirnos en burócratas, abogados internacionales, lo que ustedes quieran, ¿no? Eso por un lado. El tema, pues, digamos, de lo moderno y qué soltamos y qué no soltamos. Ciertamente, ¿no? Yo creo que a mí me inspiraba mucho cuando la simplicidad, de pronto cuando Gustavo Esteban nos decía, pues es que estamos aquí, no estamos en Marte, ¿no? Por decir algo, o sea, yo ponía el ejemplo del semáforo cuando hablaba de la expectativa, ¿no? O sea, sí, qué horror el semáforo, pero o sea, bueno, mientras no hay otro mundo, yo me voy a seguir parando cuando voy caminando a cruzar el alto, ¿no? Me van a atropellar. Es un ejemplo menso, ¿no? Pero a lo que voy es, uno, también yo desmentiría un poco que, o sea, en parte sí, mucha de la tecnología, hay que distinguir técnica de tecnología. La tecnología sí es un invento moderno, ¿no? Porque tiene una serie de presupuestos, incluso teológicos, que no me voy a meter ahorita a discutir. La técnica es algo humano, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué pueblos ancestrales que tenían técnicas muy avanzadas, no pudiendo haber desarrollado cosas que no se desarrollaron hasta siglos después por la modernidad, no lo hicieron, ¿no? O sea, es decir, cuando Europa estaba en la peste negra, aquí en Mesoamérica o en China, pues ya casi casi estaban volando, ¿no? Es decir, hay una lógica civilizatoria que tuvo Occidente que tiene que ver con este etos prometeico, que no es que solamente los modernos pudieron haber desarrollado teléfonos. Falso, ¿no? O sea, eso yo creo que cualquier pueblo lo hubiera podido desarrollar en su momento, ¿no? El problema creo que no es tanto esto o lo otro. Sí, hay que hacer una renuncia selectiva y gozosa de las herramientas y sistemas que podemos ir renunciando y que podemos ir digamos, desplazando para tener herramientas más conviviales. Pero eso no significa que porque estamos aquí en el Zoom estamos traicionando nada, ¿no? Ojalá llegue el momento en que no tengamos que estar usando el Zoom tanto, ¿no? Pero se pudo haber creado la videollamada fuera de la lógica capitalista. Probablemente sí, ¿no? El problema es todo el entramado, no sé si me doy a entender, ¿no? O sea, el problema es esta suerte como de impulso conquistador, ¿no? Constante, ¿no? Y pongo el ejemplo, o sea, ustedes saben que muchos pueblos ya habían tenido relaciones los propios pueblos de Lavda Yala ya habían tenido relaciones con pueblos fuera de este continente, ¿no? El problema es toda esta creación mitológica, el descubrimiento de América y todo lo que se crea a través de ahí. O sea, es decir, no creo que podamos dar una vuelta atrás. Sí creo que tecnológicamente muchas cosas van a caer por su propio peso. O sea, cuando caiga toda la energía fósil y todo, o sea, eso se va a desmantelar, nos guste o no nos guste. Entonces, ahí hay que despreocuparnos. Si ahorita no queremos dejar de usar carros, en unos años vamos a tener que dejar carros, ¿no? O sea, y no por posicionamiento político, simplemente porque ya no va a haber con qué los mueva, ¿no? Pero sí podemos ir haciendo renuncias selectivas, pero co comunitariamente, es que comunitariamente sí vamos cubriendo los huecos que dejan las herramientas. Ese es el problema. O sea, la tecnología aporta a la ilusión del todo, digamos, de la supremacía del individuo, ¿no? Cuando vamos renunciando a ciertas herramientas o ciertos sistemas, tenemos que llenar ciertos huecos con relaciones concretas, ¿no? Y entonces, digamos, toda renuncia que hagamos de dependencia tecnológica la ganamos en riqueza convivial, ¿no? Eso es casi casi una ecuación. Y diría eso porque no tengo respuestas. Sí creo que tiene que ser diversa, o sea, sí creo que no es lo, o sea, que por ejemplo, ¿no? Los ejemplos que ponían, o sea, es decir, usos de redes sociales, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, o sea, si grupos, y con eso termino, en las ciudades decidimos renunciar a redes sociales y comunicarnos de otra manera para hacer entramado comunitario en nuestro barrio y no estar viviendo relaciones ficticias con personas en otras partes del mundo y se nos va la vida chateando con gente en otro lado y no conozco al vecino. No es lo mismo, digamos, o sea, eso no significa que una comunidad no pueda usar las redes sociales para enterarse, comunicarse y, como dices, enterarse e ir rápido y hacer un bloqueo a un tráiler que quiere pasar a meter mercancía que no debería de estar ahí, ¿no? O sea, es decir, la renuncia a las redes sociales en un barrio puede ser muy provechosa y el uso de las redes acá puede ser, digamos, provechosa también. Tiene que ser contextual, tiene que haber un discernimiento, ¿no? Muchas veces nos falta el discernimiento. Nos falta el discernimiento político, ¿no? Traemos recetas, vamos a cursos, leemos libros y ya lo queremos implementar. No, nos falta el discernimiento político, que tiene que ver con esta investigación radical que decía Illich, ¿no? Ver cuándo se sale, ya cuándo dejamos de ser lo que somos, cuándo se sale de tamaño. ¿Cuándo? Pero ese cuándo va a ser diferente en cada lugar, ¿no? Para cada persona. Bueno. Ustedes tienen que seguir, yo me tengo que ir. Quiero agradecerles muchísimo el espacio, Carlos, Guise, Volcana, Bajo Tierra, todas y todos ustedes. Me quedo con esperanza, espero que también haya salido algo de esperanza de esta conversación y sobre todo de todo el curso que ustedes vivieron. Pues por ahí también. Pues está el trabajo que hemos hecho, Carlos y yo, o yo en lo personal con este tema más también del diálogo, todo esto en el ámbito espiritual. A mí es lo que me preocupa, ¿no? O sea, el diálogo con las espiritualidades en resistencia en estos ámbitos. Y pues bueno, ahí hay materiales y si alguien está interesado, pues a través de Carlos les puedo hacer llegar algunas cosas. Pero pues sobre todo agradecerles y bueno, aprendí muchísimo de sus comentarios. Muchas gracias y seguimos en contacto. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.